Hola, ¿cómo están todos? Bueno, a pedido de la audiencia, vamos a dar una pincelada, una pincelada realmente, porque tenemos muy poquito tiempo para desarrollar un tema enorme, pero bueno, vamos a intentar sintetizar algunos aspectos fundamentales del fascismo. Temazo, ¿no? Temazo imposible de sintetizar en un programa, ni siquiera en varios programas, pero bueno, vamos a intentar dar eso, un simple pantallazo, ¿no? El fascismo es una palabra que se usa un poco abusivamente, ¿no? Cuando algo vemos que pertenece a la derecha, cuando algo es autoritario, cuando algo es inclusive todo lo que está referido a lo represivo, ¿no es cierto? Lo calificamos de facho o fascismo. Bueno, es importante entonces precisar a qué nos vamos a estar refiriendo. En primer lugar, el fascismo, sobre el fascismo hay escritos una cantidad enorme, enorme, cientos de libros, con distintas interpretaciones que, por supuesto, bueno, tienen ciertos aspectos en común. Algunos han querido sintetizar digamos, con determinadas características que corresponderían a cualquier fascismo. Otros no están de acuerdo con eso. Otros plantean que hay que analizar en particular cada una de las experiencias denominadas fascistas. En fin, por eso complejiza aún más, ¿no? El fascismo típico, el fascismo, digamos, que podríamos decir que respondió plenamente a ese nombre, porque así fue creado, es el fascismo italiano, ¿no es cierto? El que se desarrolla en Italia a comienzos, en la década del 20 aproximadamente, del siglo pasado, el siglo XX, que lo lleva adelante Mussolini, que luego logra instalar un régimen en Italia, un régimen fascista, que va a durar 20 años y que va a concluir con la Segunda Guerra Mundial, el fin de la Segunda Guerra Mundial, que va a inspirar al fascismo, que va a inspirar al nazismo, es decir, Hitler se consideraba un discípulo de Mussolini, aunque el nazismo tiene otros componentes y se va a instalar años después, va a llegar al poder recién en 1933, es decir, prácticamente 11 años después de la llamada Marcha sobre Roma, que se podría considerar como de alguna manera el inicio de la experiencia fascista o de la posibilidad de la experiencia fascista en Italia. El fascismo entonces va a ser, digamos, va a tener características diferentes. Algunos autores dicen cada país tuvo su propio fascismo, ¿no? Porque además fue una experiencia que se realizó en muchos países de Europa, no solamente en Italia o en Alemania, que es de donde tenemos, digamos, las experiencias más crudas y más exitosas, podríamos decir, ¿no? Y más largas. Se realizó en muchos otros países de Europa, casi en todos, podríamos decir, en esa entreguerra entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de las veces sin éxito. O sea, duró un poco tiempo y se pasó a otra experiencia de gobierno. Por otro lado, otra cuestión que es importante aclarar, referido al fascismo, es que también creo que hay una especie de vulgarización, ¿no? Donde o se lo adjudica a una sola causa, ¿no? Un poco está la versión marxista que quedó medio congelada, de que como que es la expresión del sector más agresivo del capital. Esa posición hoy no es muy defendida, digamos, o que también, y quizá en forma más generalizada, se acepta como una experiencia de un Mussolini o en el caso de Hitler, de un Hitler, que fueron como expresiones como abruptas, como digamos, podríamos decir, fenómenos dictatoriales que bueno, que fueron como así como elementos casi extraños al desarrollo que venían teniendo los estados-nación y las democracias burguesas, y que luego, bueno, se volvió como a la calma después de esos exabruptos, ¿no? Pero en realidad, hay estudios bastante recientes y más profundos que ubican al fascismo como un fenómeno verdaderamente revolucionario, digamos, un fenómeno que intenta realmente transformar la organización de los estados en el mundo, y con una experiencia que va a romper claramente con la tradición de las dos experiencias anteriores del siglo XIX, una, la experiencia proveniente de la Revolución Francesa con las repúblicas parlamentarias, y la otra, la expresión que asomaba fuertemente, que se concreta en la Revolución Rusa de 1917, que es el comunismo. Dos formas de organizar la sociedad que el fascismo va a renegar absolutamente de esas dos formas, va a combatirlas y va a plantear una forma completamente nueva de organizar los gobiernos de los estados y la vida entera de la población. El fascismo, bueno, tiene distintas etapas, por supuesto. Mussolini es un hombre que pertenece, que va a ser el jefe, el duce. Duce es jefe en romano, digamos, en latín. Él proviene de. Es un hombre bastante formado políticamente, ha sido director del periódico del Partido Socialista, es socialista, conoce el marxismo, y sufre, digamos, tiene una transformación muy importante a partir de la guerra. Es decir, algunos autores sostienen que el fascismo hubiera sido imposible sin la guerra, porque la guerra es un fenómeno tremendo que produce una conmoción enorme en el mundo y que, digamos, nadie se lo esperaba, nadie se esperaba esa violencia inusitada, ese digamos, de desparramo de agresión, de violencia que arrasa, ¿no es cierto?, con toda la idea, digamos, que se afirma durante todo el siglo XIX, de que la razón ha comenzado a imperar en el mundo, de que las guerras ya no se van a poder controlar precisamente por esa racionalidad que se impone y que va a generarse con el capitalismo un desarrollo ordenado y un desarrollo progresivo. Es decir, la idea de progreso y la idea de razón van a dominar el siglo XIX. Y la Primera Guerra Mundial rompe, dinamita estas convicciones. Esto tiene mucho que ver con las tomas de posición que posibilitan luego el fascismo, ¿no? Este hecho de que, por un lado eso, por otro lado, las democracias parlamentarias, que son ineptas, que no han podido conjurar los peligros de una sociedad de masas, que por el contrario son lentas, no resuelven, ¿no es cierto? Digamos, son proclives a la corrupción, a la ineptitud, a la incapacidad, ¿no? Tanto esas formas de la democracia burguesa, el parlamentarismo sobre todo, como los políticos nacidos de esa experiencia. Y por otro lado, también la guerra es una experiencia que demuestra que el Estado, o sea, por primera vez el Estado se muestra en una capacidad de absorber todas las tareas de la nación bajo su conducción para ponerlas a disposición de la guerra, ¿no? Es decir, el Estado manejando miles de personas en función de los países en guerra. Este también es un elemento, es decir, la concepción del Estado en guerra, que va a ser también uno de los componentes del pensamiento de la construcción del fascismo, ¿no? De las ideas del fascismo en algunos personajes. Todos estos elementos que, digamos, al comienzo, algunos autores ponen como que son componentes esenciales del fascismo, otros relativizan, pero el hecho es que son, sí, condimentos importantes, nuevos, de la época, que van a influir en que se desarrollen las ideas fascistas. Otra cuestión importante son los mitos, ¿no? Es decir, hay un autor, Sorel, también que proviene del marxismo, que tiene un importante trabajo sobre la violencia y que sostiene la necesidad de que estas sociedades convulsionadas por la irrupción de las masas, ¿no es cierto? Convulsionadas por la ineptitud para manejar estas situaciones, necesitan encontrar mitos que sostengan y que sean gran impulsores de las ideas, ¿no? Estos mitos, el mito, y entonces se va a desarrollar una adhesión a mitos de la violencia como impulsora, como constructora, ¿no? De un mundo diferente. El mito de del hombre, digamos, fuerte, inclusive de razas superiores que son capaces de hacer grandes proyectos, grandes obras en la humanidad y por lo tanto también tienen derecho a dominar a otros pueblos, de ahí que el fascismo va a tener toda una cuestión, digamos, una exaltación de las razas fuertes y también una decisión de dominio sobre otros pueblos. A su vez también una especie de adoración a las ideas modernas, ¿no? Hay núcleos de intelectuales que digamos que desde las artes plantean que por ejemplo, hay que dejar atrás todas las ideas de las academias, ¿no es cierto? De cómo se concebía el arte hasta ese momento, porque decían, valen los futuristas, ¿no? Los llamados futuristas, vale más un coche lanzado a gran velocidad que un montón de obras de la academia. Ese también amor a la velocidad, a la potencia, ¿no? A los aviones, ¿no? Mussolini va a ser un tipo que, además de jactarse, bueno, de tener más de 30 heridas durante la guerra, maneja aviones, se maneja en autos de alta velocidad para la época, ¿no es cierto? Digamos, domesticaba animales salvajes, tenía un amaestrado, no sé, domesticado, un león que lo llevaba consigo, ¿no? Es decir, todos los signos de la habilidad del pueblo fuerte, de la necesidad de que los pueblos, a través de procedimientos eugenésicos, se perfeccionaran, se hicieran fuertes, ¿no es cierto? Fueran muriendo los débiles en ese camino, y eso proyectado sobre la construcción de una nación fascista y de un Estado fascista. Bueno, estos son como algunos condimentos que se manejan en ese momento, que hacen a la construcción de las ideas del fascismo, y luego también digamos, el fascismo se va a asentar mucho en un hombre, ¿no es cierto?, en el Duce, un ser que ha provisto la providencia, que ha dado al pueblo italiano, le ha dado la providencia, un ser un poco sobrenatural, ¿no? Como era el Duce, que es capaz de imaginar todo lo que es bueno para ese pueblo y bajo la conducción absoluta de él debe dirigirse hacia su camino de grandeza. Porque el jefe en la concepción fascista es muy importante, ¿no? Otra cuestión que es, digamos, muy importante también dentro de esta concepción es el orden, ¿no? Es decir, todo el orden y el Estado. La relación es, la nación es grande a partir de que el Estado es totalitario, va a ser planteado así, un Estado totalitario, porque va a absorber absolutamente la vida de las personas. Es decir, toda la concepción del individuo, en la concepción del liberalismo clásico, el individualismo, que es una idea tan fuerte a fines del siglo XIX, ¿no es cierto? Bueno, eso va a ser combatido completamente. El individuo no es nada, lo es todo en la comunidad y lo es todo en el Estado. Es decir, con el Estado todo, contra el Estado nada, dentro del Estado todo. Eran grandes consignas, ¿no es cierto?, que ordenaban la vida en esta concepción fascista de la sociedad. Y también una sociedad que debe ser una relación muy jerarquizada, ¿no? Es decir, toda la vida de las personas va a entrar dentro de este concepto de comunidad totalitaria, organizada, toda la vida de las personas, inclusive desde muy niños, eran, digamos, debían estar bajo el control de organizaciones fascistas. Los niños y luego la juventud va a tener un rol importantísimo porque van a ser los que, digamos, desde niños formados en la concepción, en esta concepción, van a ser los que garanticen la supervivencia del Estado fascista. Pero, por supuesto, esto va a tener a lo largo de 20 años, estas son ideas generales, es muy interesante todas las organizaciones que van armando para absorber la vida de las personas en su totalidad, ¿no? Pero si hacemos una mínima cronología, tenemos un periodo aproximadamente de un año, no mucho más, que es antes de la Marcha sobre Roma. La Marcha sobre Roma va a ser en octubre de 1922, que ese año previo, Mussolini, cuando, digamos, vira, ¿no es cierto?, se va del Partido Socialista y comienza a tener estas ideas que, por supuesto, no están acabadas. El fascismo va a cambiar mucho de acuerdo a los años que uno pueda ir estudiando o mirando. Va a cambiar mucho, mucho de sus concepciones no se mantienen exactamente igual. Todo ese año donde él ya empieza a imaginar, ¿no?, esta ruptura con todo con el marxismo y con el liberalismo y con el parlamentarismo, comienza a nutrirse esa organización de una fuerza que van a ser las camisas negras, que es una fuerza prácticamente parapolicial, ¿no?, o paramilitar, de los llamados escuadristas. Los escuadristas eran jóvenes o no tan jóvenes que formaban toda la organización que va a tener el fascismo. Remite a las glorias de la historia romana, ¿no?, y del imperio romano, es decir, todo va a estar referido a ese pasado imperial, a esas glorias. El mismo nombre, fascismo, viene de la palabra fascio, que es haz, ¿no?, un haz, o sea, algo donde están reunidas las gavillas y que son fuertes en la medida que se mantienen precisamente en ese haz, ¿no? La escuadra también remite a los romanos y son escuadras que van a producir con muchísima violencia y durante aproximadamente un año, un poco más, la destrucción, es decir, van bandas armadas a todos los lugares que eran representativos de formaciones socialistas o comunistas, sobre todo ligados a los trabajadores, ¿no? Entonces revientan, literalmente revientan lugares de concentración de trabajadores, revientan bibliotecas, revientan periódicos, revientan y matan también. Y hay una lucha en las calles y en los pueblos y en las ciudades muy fuerte, donde en muchos casos se resiste, se resiste porque era muy fuerte el movimiento el movimiento de los comunistas, ¿no? Y muy organizados, tenían muchísimos sectores organizados en toda Italia. Bueno, esto va a ser sistemáticamente una guerra que además va a ir teniendo apoyos, sobre todo dentro de la policía, dentro del ejército, apoyos que no son muy claros, digamos muy explícitos, pero que hacían que, por ejemplo, no intervinieran en muchos casos las fuerzas para detenerlos, ¿no? Porque muchos se cuestionan. Al principio no eran muchos los camisas negras, ¿por qué no se los paró? Y bueno, una serie de factores, ellos usaban mucho recursos como por ejemplo el resentimiento que tenían muchos sectores, porque si bien no perdieron la guerra, la Primera Guerra Mundial, Italia no sale vencedora, no sale derrotada, pero los territorios, sobre todo el Fiume, que es una región que ellos particularmente reclamaban, no se les da, ¿no? Es decir, en la repartija no salen bien. Entonces, hay un montón de gente muy resentida y esa gente va a ser bastante la base de los escuadristas, ¿no? De los camisas negras, que además tienen experiencia militar y que además se sienten que tienen derechos por todo lo que han expuesto en la guerra, ¿no? Pero además, sectores de la población que también sienten, o sea, se les genera mucho odio hacia los pacifistas, los que no habían apoyado, ¿no? La guerra, que en general el comunismo no había estado de acuerdo con la guerra. Entonces, por un lado, cuando ellos se despliegan, que despliegan mucha violencia y van ganando terreno sin que se los pare. En algunos lugares, muy pocos lugares que se ofrece resistencia, fueron realmente derrotados, ¿no? Pero en general van teniendo un avance muy peligroso. Y cuando hacen la marcha sobre Roma, existían también negociaciones que hace Mussolini con parlamentarios para, es decir, juega como a dos puntas, ¿no? Entonces, en alguna medida, los políticos burgueses tampoco actúan decididamente sobre estas bandas cuando pudieron pararlas, quizás, porque por distintas razones, ¿no? El rey, porque existía un familiar que era fascista y que si él, digamos, se oponía a Mussolini y no le iba bien, el otro podía tomar la posta como rey. Muchos políticos burgueses porque veían que el fascismo podía acabar con el comunismo. Otros, quizá mejor intencionados o quizás fruto de una práctica parlamentaria burguesa, que hoy podríamos analizar también desde algún lugar así, pensaban que podían en una práctica parlamentaria neutralizarlo a Mussolini. Entonces trataron de incorporarlo. Es decir, un cúmulo de razones, una situación crítica en lo social, en lo político, una falta de respuesta a las necesidades por parte del Parlamento, inoperancia, un trauma de la guerra, es decir, un contexto donde Mussolini con mucha audacia y con mucha capacidad va imponiendo las reglas de juego a través de la violencia. Y en 1922 decide hacer. O sea, todas esos enfrentamientos que realizaba en pueblos, ciudades pequeñas y demás, que le van haciendo crecer también su fuerza, Bueno, decide hacer un gran golpe en Roma. Y eso se sabe, se anuncia, digamos, y no se para. Estudios actuales, digamos, plantean que se podía haber controlado perfectamente esa marcha sobre Roma, que no eran tantos los fascistas ni tanto el armamento que recibían, pero bueno, no se hizo con la ilusión de incorporarlo y neutralizarlo. Entonces, bueno, le proponen un lugar en el Parlamento, pero él pide todo y ahí, digamos, queda como cabeza del Consejo Político, que era la conducción del Parlamento, así que ese golpe de mano le da a Mussolini, le cambia completamente las condiciones de poder. Y bueno, ese es el inicio. Luego se va a desarrollar el régimen, que quizás sea lo más interesante probablemente en cuanto a cómo va constituyendo ese Estado totalitario. Ellos así lo nombraban, no lo estamos denominando desde el punto de vista de lo que plantea Hannah Arendt como Estado totalitario, sino que ellos, el Mussolini y los fascistas se denominaban Estado totalitario, precisamente por esa absorción completa, totalitaria de la vida de toda la comunidad dentro del Estado y bajo la concepción fascista. Bueno, eso se va a desarrollar durante 20 años. No sin contradicciones, no sin contradicciones, se va a desarrollar primero en un movimiento, luego se va a transformar en partido fascista, la figura del Duce va a estar absolutamente en el centro de todo, pero con el tiempo va a haber muchas contradicciones porque, digamos, ahí una vez que él tiene el poder va a ir, digamos, limitando o tratando de aminorar toda la actividad de los escuadristas y es difícil pararlos. Esto va a ser una contradicción que se mantiene y luego también van a aparecer cuestiones como la relación que va a tener esa nueva concepción de la organización del Estado con todas las viejas instituciones que existen y que van a entrar en colisión en muchos casos. Bueno, en fin, una serie de contradicciones que a la larga y ya con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial van a ir minando este régimen. En algún otro momento podemos dar más características de cómo armó Mussolini y sus colaboradores ese régimen totalitario. Pero bueno, queríamos dar así como cosas muy generales que, volvemos a repetir, están, digamos, limitadas al fascismo de Mussolini.